Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mi novio me falta el respeto en el cine. Nuestra habitual sección para analizar el comportamiento de algunas parejas que van al cine a tocarse y a amarse. Señor. En algunos casos, señor. Tengo que denunciarlo porque esto tiene algunos peligros. Imagínese. Bueno, sí, me puedo imaginar algunos de los peligros. Uno de los principales es que las nuevas salas de cine... Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. Cada vez son más hostiles en su diseño... Para el buen amante. Sí, sí, sí. Uno va con su novia a refocilarse en las últimas filas y resulta que se encuentra con un montón de gente. Sí. Porque estamos todos muy apretados, porque el cine está hecho en forma de escalones. Sí, es toda una grada. Es toda una grada que por ahí la cabeza de su novia aparece entre los pies de un señor. Sí. Y bueno, en algún momento hay que decirle... bueno, mire. Esto es una cosa, una fiesta privada. Sí, además, el ángulo de inclinación de las gradas, sí, es cada vez más pronunciado. Es superior al de la cancha de Boca Juniors. Sí, casi. Sí, sí. Sí, que casi tiende a ser de 90 grados. La gente va colgada, sí, a la casi pared. La gente tiene que agarrarse para no, sí, caer pendiente abajo. No es la suave pendiente del cine tradicional y amable, que, bueno, se limitaba eso a facilitar el paso de las ancianas que ocupaban las filas de más adelante. Claro. ¿No? Una anciana saliendo del cine, porque se sale hacia arriba en un cine tradicional. Es difícil, hay que trepar. Era muy difícil, ¿eh? Sí. Ancianas agarrándose de personas desconocidas. Veo cómo es la anciana en general. No sé, pide permiso para pasar también. Claro. Porque... Bueno. Respecto de el sexo en salas cinematográficas. Sí. Primero está prohibido, le digo. Eso, o sea, es lo que le quiero preguntar. Desde, sí, el punto de vista legal, doctor. Sí. ¿Qué tal? Está con nosotros el doctor Darío Villarruel. ¿Qué tal? Mucho ¿Cómo gusto. Le va, Darío? ¿Qué tal? Un placer estar aquí. La risa no es que me cause gracia a usted, sino que es un gesto de amabilidad. Dígame, ¿cuál es la legislación vigente respecto al tema sexo en el cine? No sexo en las películas. Oh, ¿entiende? Claro. No es que viene Angelina Jolie y yace con Sean Penn. No. No. Ahí en las películas está permitido, por supuesto. Es claro, el es eso, séptimo no, arte. Quiero decir en la sala cinematográfica. Está prohibido. ¿Sí? Sexo entre los espectadores. Entre dos o más espectadores. Sí, bueno, no. Darío. Inclusive entre uno. La ley, ¿qué dice la ley? Está prohibida toda actividad. Un momentito, que estoy anotando. Amatoria. No, toda amatoria no. Hay sexual, alguna... ponga las, sí, palabras. No tenga miedo. Genital. Bueno, tampoco se vaya del otro lado. Bueno, no, hay que ser preciso en la ley, porque usted pone los sexuales, veo que dice que todo es sexual. Todo es sexo. Todo es sexo y todo es política. Si bien se mira o si se mira mal. Sí, es la pulsión de vida. Bueno, está prohibido. ¿Y cuáles son las penas? Las penas no digo en el sentido, me dejó mi novia y estoy apenado, no. No, no. La punición. Bueno, va desde trabajo forzado. Ah, viene de un trabajo forzado y va otro. Disculpe la gracia, ¿no? Algún trabajo, sí, onda, mitad y llana, con algo o... No, un trabajo, ¿cómo le llaman? Trabajo comunitario. Claro, es un trabajo. Lo mandamos a pintar los cordones de las veredas. ¿De qué? De las veredas. ¿A pintarlos para qué? Para que nadie pueda estacionar. Claro, de amarillo. Donde está amarillo no podés estacionar. No podés tener sexo en el cine. No, bueno, hay cosas... No ¿Qué se hago puede. Con mi novia? Bueno, no sé. Escúcheme, hay... Es una situación de intimidad. Usted, por ejemplo, va a la farmacia. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, va con su novia. Sí. Tiene ahí un tiempo de espera porque hay que esperar, es su turno. ¿Usted tiene sexo en la farmacia, no? No, señor, bueno, estoy entonces, loco. Y está prohibido eso. Bueno, ¿por qué bueno, en el cine? ¿Por qué en el cine lo vamos a permitir y en la farmacia? Porque en el cine está oscuro, señor, y vamos a permanecer más o menos una hora y media ahí. Bueno, yo no estoy una hora y media en la farmacia. ¿Para qué? Pero para tener sexo. No. al cine va a contemplar la película que usted bueno, si y no toda la gente dejar, va a ver no la película. Señor. Tendrían que haber 3-4 filas, sí. Las de muy atrás o las de muy adelante. No, las de muy adelante no. O en el Pullman, destinadas a eso, a las personas que por ahí ya la vieron la película o no les interesa y, bueno, empiezan a tener una actividad así erótica en el cine, ¿no? Bueno, lo que pasa a veces es que a veces hay un cuchicheo de las parejas. No, no, esos son los que no hacen nada. Bueno, sí, pero en eso cuchicheo, sí. Cuchicheo, palabras amorosas, ¿no? Amorosas. Por ejemplo, ay. Sí, sí, no, muy... Pero eso no es muy cuchicheante. No. El rumor de voces no usadas en el... en el ejercicio amoroso no suena a cuchicheo. Suena... suena más bien a suspiro, algo así. Suspiros, algún jadeo. Claro, claro. Algo por el estilo. Y el acomodador está entrenado para distinguir un cuchicheo, en cuyo caso hace... nada sí. más, de una actividad amatoria lisa y llana. Bueno, no. En cuyo caso pela una linterna de 5 pilas, lo ilumina y los invita a abandonar la sala. Pero no es mejor dejar que pase la situación. No, señor, como acomodador estoy obligado. ¿Usted es acomodador? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No veo muchos acomodadores ahora en los cines. ¿Vio que bueno, justamente uno se acomoda solo? Ya lo hemos dicho y lo hemos denunciado aquí en este programa. Yo, como secretario general del gremio de acomodadores y afines. ¿Cuáles son los afines? Ahí? Carameleros. Ah. Vamos a hacer una marcha y vamos a cortar, no sé si la ruta panamericana o el camino a Mar del Plata o... ¿Pero algo, cuántos son los acomodadores? Bueno, somos 19. ¿19 y van a cortar la panamericana? ¿En todo el país 19 acomodadores? Sí, somos los únicos que quedamos. Pero bueno... Y no estamos en actividad, pero vamos a hacer una marcha. Sí, y, pero es porque difícil. Sí, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser qué? Nada, es un argumento. No es un argumento. Es una solicitada que se titula ¿Cómo puede ser? Firmado los acomodadores. Sí, pero... 19 acomodadores, me parece que tendrían que pedir... Antes, señor, en épocas gloriosas de nuestra actividad, ¿sabe cuántos afiliados tenía nuestro sindicato? ¿Cuántos? No sé, le pregunto a usted si sabe. No, ¿qué voy a saber? Ni sabía que no, había un sindicato de acomodadores. Yo no lo sé, no. Usted lo sé, es el gremio. Bueno, pero como sindicatos. Acomodador, yo le tengo que decir al tipo que está ahí, ¿no? Y, pero ¿cómo es una situación delicada? Porque puede... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es delicada, sí, se lo digo como novio. Usted es novio. A mí me lo tiene que decir bien el acomodador. Bueno, no es pero se lo dice de buena manera. ¿Sabe qué pasa? Yo a usted lo tengo visto. Viene todos los jueves cuando hay nueva película, viene con una novia distinta o no sé quién, a mí no me interesa, una señorita. Me parece que sí le interesa. No, bueno, no. Observando. Pero no, usted se hace ver todo el tiempo. Además, viene a ver justo las aventuras del Ártico, que son todo blanco en la pantalla. Claro. Se ilumina sí. todo la sala. Sí, esa es de las mejores. Bueno, entonces es imposible, señor. Y usted que viene a alardear acá, ¿por qué no va a su casa? ¿Por qué no? Lamentablemente en casa yo vivo con toda mi familia, con mis padres. Bueno, señor, mis abuelos, tías. Hay otros... Somos 72 en la casa. Bueno, yo lo lamento, pero hay otras instituciones que se ocupan de esta... Bueno, de estas cosas. No importa. ¿Qué otra cosa está prohibida en el cine? No puede llevar alimentos propios, suyos, de su casa. ¿Por qué no? No está prohibido. No puedo alimentarme, no puedo amar. No puedo nada en el cine. No, puede alimentarse con productos adquiridos en el candy bar, como le llaman ahora. ¿Y combinas que me levante yo que sean del cine? No, señor, tampoco. Claro, porque si puedo comer cosas sí. que son del cine. A la cajera de la boletería. Claro, sí, a la dueña del cine, algo así. No, señor, la sala está para mirar las películas y comer. Las porquerías que le vendemos nosotros. Otra cosa que hay ahora es el hablar mucho en el cine. ¿Usted tiene que hablar en el cine, Barton? No, señor, no. ¿No? No. Si tiene algo que decir muy urgente. ¿Muy urgente? ¿Qué va a tener de urgente para decir en el cine? Un llamado, no sé. No. No, no, yo hablo porque siempre reclamo que me expliquen el argumento. Pero porque tiene... a veces yo no comprendo muy bien las películas, ¿me entiendes? ¿Por qué se olvida? Especialmente las películas nuevas que se estrenan ahora, no las comprendo. ¿Por qué no las comprendes? Nadie las comprende. El tipo que las compagina tampoco las comprende. No, porque hay... Por ejemplo, una persecución de autos que dura 14 años. Ah, sí. ¿Cómo querés que comprenda eso? Bueno, pero yo igual pregunto en cualquier película, ¿quién es ese? Bueno, pero... entonces ¿cómo me explican? Recién ¿cómo empieza? ¿Quién es el amante? Ah, pero sí, no se dio cuenta que era el amante con todo no, lo no que me pasó. No, me di cuenta. Hace ¿y ese otro? El marido. Ah, pero son demasiado parecidos. Hay un error. Ah, bueno. Un error en el casting de muchas películas actuales. Se parecen mucho el marido y el amante. Y bueno, o la mujer y la amante del tipo. ¿Y qué si le una es rubia, la otra tiene que ser morocha para que enseguida uno se dé cuenta. Te identifico. Ahí viene el amante, ahí viene la mujer. Pero por eso son las dos rubias y altas. Vos tenés que mirar, ¿y esa cuál era? Que yo a veces me olvido, ¿me entendés? Sí, o tienen el pelo parecido, el peinado. Claro, después está recordando, también es una explicación que yo solicito. Vale, pero ¿por qué eso se nubló todo? ¿Por qué no se ve? Me dicen, porque está recordando. Claro. Eso se entiende, en muchas películas es así. Sí, pero bueno, tiene que explicar. Lo mismo, usted ve... Por eso me gusta Campanella, porque él aparece y explica todo. ¿Explica todo? Sí, explica todo. Usted, por ejemplo, digo, a nosotros en la escuela de cine, yo soy estudiante de cine. Ah, yo también, sí. Ah. ¿Qué tal? ¿A cuál va usted? Yo voy a la de Subiela. Ah, ¿a la de Subiela va usted? No, sí. Yo voy a la de otro. Ah. Otro que... A la de baila. Otro. Sí. Y a nosotros no nos dejan ver películas. ¿Por qué? Y para no recibir influencias. Bueno, pero mejor que se influencie, ¿no vio una película de Buñuel? No, nosotros nos dijo Subiela que no había visto nunca una película en su vida hasta que las hizo él mismo. Y para huir de las malas influencias y de las buenas, dijo. Ah, era por eso. Yo dijo con voz así, ¿no? Sí. Yo nunca vi una película hasta que lo hice la primera vez. Y se fui al cine y la vi. Bueno. Sin comentarios. Nosotros tuvimos clase, por ejemplo, de... ¿Qué significa...? Estas son preguntas para los alumnos, a ver si ustedes las saben. Sí, a ver. Un diario girando, pum, y que detienen títulos, diarios que giran. Significa que se hundió el Titanic. No, no es que se hundió el Titanic. Sí, si yo la última película que vi, salían los diarios así, se hundió el Titanic. Lo hicieron, es una película que hizo Campanella sobre el Titanic, sí. De bajo presupuesto. ¿Bajo presupuesto? Claro, entonces como no tenían plata para hacer hundir ni nada, sí. Hicieron dar vuelta a los diarios, que lo agarró Campanella con una cámara y daban vuelta todo así. No es que daba vuelta el diario. Daba vuelta a la cámara. Si era vivo Campanella. Daba vuelta a la cámara. Y el diario decía, se hundió el Titanic. Bueno, pero no es por el Titanic, es un recurso entonces que... todos hablaban, parece mentira, qué sé yo. Y... ¿Y nunca muestra el barco hundiéndose? Nunca, jamás. Sí, pero eso no es así. ¿Sabes lo que cuesta hundir un barco? Bueno, señor, eso no es así. Dedíquese a otra cosa. ¿Cuál es lo más caro de la película esa Titanic que se hizo? Hundir el barco. Bueno, no, pero es una maqueta. ¿Cómo una maqueta? Un barco de juguete. No, hicieron un barco de verdad. Hay directores que no aceptan trabajar con maqueta. Campanella es uno de ellos. Bueno, pero... Yo prefiero no mostrar un transatlántico, prefiero no mostrar nada y que todos hablen. Sí. ¿Sabe, señora, si hundió el Titanic? Fenómeno. Pero no una maqueta. Pero si no se nota después en la pantalla sí, grande. Se nota. Lo se pone nota. Como una especie de bañadera. La última vez que quisimos hacer algo así, se vio una mano peluda que era más o menos la mitad del tamaño del transatlántico. Señor, pero la mano no la tiene que manejar. Que agitaba el mar. Era Cocosilli. Y la filmamos en la bañera de Cocosilli. No, esto se hace de otra forma. Se ilumina un lugar. Bueno, ¿qué le voy a explicar? Nosotros sí, en la escuela claro. De cine bueno, lo hacemos ¿qué así. ¿Qué otra cosa tengo que saber qué significa? Y los recursos, por ejemplo, pantalla dividida en dos. ¿Con dos tipos hablando por teléfono? Sí. ¿Usted se da cuenta quién habla, entre quiénes están hablando? Si sí, están... los dos que están ahí. Muy bien. ¿Y están en el mismo lugar? Incluso no? Me dicen a mí cuando van conmigo, que me acompañan al cine, dice, están hablando por teléfono. Antes de que yo pregunte, ¿qué pasa? Que hay dos tipos ahí en la pantalla, ¿qué es esto? No, la respuesta es que están hablando por teléfono. Claro. Mirá vos, ¿no? Bueno, eso también es un ¿están recurso. ¿Están uno al lado del otro, digo yo? No, no. Están lejos. ¿Cómo están lejos? Yo lo veo cerca, digo yo. No, no, están en dos lugares diferentes. ¿Se da cuenta? Porque no entiendo las películas. No, por eso. Porque usted tiene que ir más allá de lo que se ve en concreto. Ah, no, eso para eso no. A mí mostrame bien. O sea, ustedes muestran, por ejemplo, un a mí mapa. Me una toma de hablar por teléfono, para mí es esta. Tipo, marca todos los números, se queda así, y hay un primer plano del hilo, del piolín, del que sale del teléfono. Y lo va siguiendo, sí. Va siguiendo el hilo por la pared, sube, un cable arriba, y sigue todo así durante muchos kilómetros que... Camino inverso, entra por el techo, la bajada, la instalación, el cable del teléfono, y el tipo dice, hola, ¿quién habla? Extraordinario, pero... eso es cine. No, no es cine, señor. Eso es el verdadero cine, llamado señor. A larga distancia tarda un montón. No, siempre tratamos de hacer escenas así, buenas tardes. Buenas tardes. En distancias cortas. Bueno, pero de todos modos... Hacemos una elipsis. Digamos, cuando cuánto? Ya está en plena línea, por ahí... Hay 100, 200 kilómetros que lo salteamos. Ah, bueno, ¿qué le parece? Algo se tiene que imaginar. No, pero es que es así el cine. Imagínese usted, por ejemplo, está escena número uno. Hay un niño mirando una pizzería. ¿Una qué? Una pizzería, por la ventana. Ah, no la vi, no. ¿Cómo? No, no importa, le estoy diciendo. Acto seguido, escena siguiente, un señor mirando la pizzería nuevamente, pero con la misma ropa que estaba el niño. ¿Usted qué entiende? Que le queda chica. No, señor. Que no la vi. Pasó el tiempo, el niño creció, es el mismo tipo. Sí, con la misma ropa. Sí, bueno, pero es para que se entienda. Con la misma ropa ningún director serio la va a poner. Para que ¿quién se es entienda? Usted? ¿Subiela? Sí. Subiela es el único director que hace crecer a los niños y le deja la misma ropa. No, Subiela lo pone desnudo al tipo de... Ah, sí, como bueno, todos cuando venimos sí, del mundo. Sí, hay que justificar los desnudos. Sí, lo sí. Que dicen buenas tardes. Es un desnudo artístico. Sí, sí. Y está justificado, le dice... ¿Justificado por qué? Y por el director. El director le explica a la actriz, por ejemplo, que tiene que hacer una escena de... Este es un desnudo artístico, así que... Anda sacando la témpera. Sí, claro. No, le dice, está totalmente justificado por el guión, porque vos venís, un personaje, y le explica toda la justificación psicológica y dramática que tiene la escena. Sí, claro, claro. Bueno, y entonces vemos en la escuela escenas de desnudos y anotamos cuál es la justificación dramática de la escena. Claro. Y así estamos... Justificación, la mina está para comerse. No, señor. Tiene bueno, que estar en el pero no me cambie la conversación. Estábamos hablando de las prohibiciones en las salas sí. Cinematográficas. Son todas las prohibiciones, todas. Está todo prohibido a excepción de mirar la película y comer lo que le vendemos nosotros. Todo lo demás, haga de cuenta que pierde su estado de derecho. Las gracias, los chistes como arrojar cosas hacia adelante, no. Soltar pájaros en el cine. Ya no hay aquella inocencia, ¿no? No. Que consistía en atormentar pájaros. Esa era la inocencia. No, no se sueltan más pájaros. Los niños no son inocentes como antes. Se molían a palos, sí. Martirizaban a los insectos. Sí, los niños pájaros, siguen siendo niños. Mataban, llevaban una gomera. Ejercen su crueldad de otra esa manera. Esa era la verdadera infancia. ¿Y cuál es la infancia que no es verdadera? Y ahí jugar con... artefactos complejos, con juegos, eso. Mm. La buena infancia era la que vivíamos nosotros. Te enfermabas de viruela. Claro. Esto es una porquería, realmente. Y bueno. Pero, bueno, los niños en el cine... Enfermedades como las que había antes ya no hay, señor. Bueno, menos mal que no hay, señor. No, claro. Menos mal. Bueno, discúlpeme, ¿no? Le digo que los niños en el cine es un capítulo aparte de jurisprudencia, porque el comportamiento de los niños en la sala cinematográfica... en todas partes empiezan a correr. Tendría que haber una ley que dijera: artículo primero, se prohíbe la presencia de niños en todo el territorio nacional. No, señor, son ciudadanos los niños. Todavía no. Sí, sí, son ciudadanos. ¿A usted le gusta cuando el niño...? A mí, no, me gustan mucho los niños, sí. Pero menos cuando corren en el restaurante. ¿En el restaurante porque...? Sí, ¿y los padres no se dan cuenta o se hacen los onzos? Se hacen los onzos, evidentemente, sí. Claro. A cada tanto, cada media hora gritan Nahuel. y siguen comiendo carnero patagónico. O cordero. Sí, el carnero, sí. El carnero se sirve en otro lado. Bueno, creo que hay que cerrar el cine. No sé, veo allá los sujetos de... Allá están, sí, es sí. Tardísimo. Hay uno que amenaza. Ahora que se hizo... Bueno, discúlpeme. ¿El cine puede acortar un poco la película? Para mí sí. No, señor, no se puede. Cuando de ningún modo. Está muy atrasado, por ahí un rollo te lo... Y no se entiende después, falta la escena. No importa, si nadie entiende la película. No la pero sí, decir. ¿Cómo que no importa? A mí me contaron una escena que no la vi. Yo asistí una vez a algo muy curioso, con una película hace muchos años, se llamaba Top Capi, la película. Top Capi era un palacio de Constantinopla, Estambul, que finalmente devino en museo. Entonces era la historia de unos tipos que planeaban un robo al Museo Top Capi. Imaginaba, en aquella época, y en esta también, había centenares de películas. Cada vez que alguien no tenía nada que hacer, hacía una película sobre señores simpáticos que asaltaban museos y eran ingeniosos de respuesta. Mm. Sí, jaja, pero no. Y algo pasó. Los tipos van, qué sé yo, planean asaltar el museo y por ahí, de golpe, desenvuelven las obras que se habían afanado. Y si aquí las guardaremos, ha sido un asalto muy exitoso, qué sé yo, bla, bla. Qué raro, qué sé yo, ¿no? Bueno. Escena siguiente, los tipos empiezan a asaltar el museo. Están haciendo un agujero para entrar en el museo, empiezan a entrar, por ahí una de esas, corte. Otra vez los tipos planeando asaltar el museo, la misma que ya habíamos visto. El rollo cambiado. No, yo pensé que era nuevas formas de narración del cine. No. Yo era el único que pensaba eso. Todos decían, no, se equivocaron el rollo. Sí, se equivocaron el rollo. Y sin embargo, a mí me pareció genial la película así. ¿Te gustó más los así? Los tipos que planean hacer el robo. Después se reparten la guita. Después hacen el robo. Y después lo vuelven a planear. Extraordinario. Bueno. Eso es extraordinario. El mismo plan, incluso. Sí, y los mismos gestos, la misma actuación. Todo exactamente. Todo igual, las escenas idénticas. Y uno empieza a pensar, ¿no? ¿Qué piensa? Y piensa, ¿por qué la costumbre del arte de presentar las cosas en forma cronológica, cuando en la eternidad quizá esas cosas se ven todas al mismo tiempo, o en la mente, al pasar muchos años, en los recuerdos no va a estar mucho más adelante una cosa que otra, y a veces lo que estaba antes pasa a estar después, etcétera? Uno empieza a cuestionar el sentido del antes y el después. Y dice, ese es el tema de la película. Bueno, el tiempo el antes no lineal. Y el después. Sí. Una película que ahora yo quiero hacer la remake. Ajá. Con Campanella, la remake, incluso antes de hacer la película verdadera. Claro, sí. Primero hacemos la remake y después filmamos la película verdadera. Sí. ¿Qué le parece? Puede ser una buena idea. Ahora hay varios ejemplos del Cronos roto en el bueno, cine. Que empieza por el final. La conversación está muy linda, pero lamentablemente, vístase. Sí. Y egrese de cine porque soy el acomodador. Déjeme un ratito más y ya termina. Bueno, la mire, vamos a hacer una pausa. Sí. Cuando regrese, espero no verlos más. Muy bien. ¿Esto es suyo? ¿Esto? Esta linterna. No. Entonces es mía. Permiso. Pausa.